Juan, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, Juan, contanos brevemente, porque nosotros ya hemos hablado en otra oportunidad con vos, pero bueno, para todos aquellos que recién se están sumando a la radio, un poco vos, ¿desde cuándo hace que estás viviendo aquí en la ciudad? Bueno, yo vivo en Tandil y ya cumplí un año de vivir en Tandil. Yo me vine de Venezuela porque como profesional con tres salarios no podía, no ganaba, no llegaba ni a $30 al mes. Claro. No pude terminar mi doctorado porque se acabaron todos los recursos, o sea, de verdad fue caótico, no habían servicios, no estaba la situación que hay hoy en día, apenas la inflación era de 1.500%, ahorita estamos hablando casi de 10 millones por ciento de inflación, es decir, un salario solo alcanza para comprar medio kilo de queso, hoy en día. No hay servicio de electricidad. En Venezuela, a modo de broma, se dice que no tenemos apagones, sino tenemos alumbrones. Claro. Es más cotidiano tener la luz apagada que no tener luz, claro. Exactamente. O sea, han muerto personas porque su respirador apagó, porque no hay servicio y las plantas eléctricas, como está todo ese colapso eléctrico, se han sobreesforzado, no le han hecho mantenimiento y bueno, ha sido muy dramático. Bien. Es más, el primer apagón fue tan grave el asunto, o sea, murieron, según mis contactos de la universidad, nada más en la Universidad Central, en el hospital de la Universidad Central donde yo trabajaba, murieron 25 personas, solo en un hospital por un apagón de luz, porque la planta no estaba en disposición, no la habían hecho mantenimiento ni nada por el estilo. Después de eso, fue que el gobierno se dignó a poner operativas todas las plantas para evitar esto. Y no ha sido muy muy frecuente muerte por mal funcionamiento de electricidad. Es decir que la toma de decisiones, digamos, del gobierno afecta a todos los estratos sociales, digamos. No es que el que quizá tenga una mejor posición la va a pasar mejor. No, para nada, o sea, es totalmente a todos por igual. Es más, por eso es que vimos lo que vimos hoy en día. Claro. Sobre el alzamiento de militares, cada vez más militares se van hacia contra el gobierno y a favor de Guaidó. Por ese mismo problema, porque ya, o sea, ya antes de militar eran los que tenían un mercado fijo todos los meses, les daban automóviles nuevos, pero ahorita como no tienen recursos económicos para hacer eso, están pasando hambre igual que cualquier otro venezolano de aquí. Juan, ¿y qué pensás? Porque nosotros hablamos a principio de año con vos y ya la cuestión era catastrófica, pero esto, en vez de ir tratando de solucionarse, ir para mejor, la verdad que todo tiene un retroceso y ahora la alzada militar es cada vez más grande. Hay muertos, aparte del hambre, de la gente que ya no tiene para comer, de estos alumbrones, como llamás vos. ¿Hasta cuándo puede resistir el pueblo venezolano? Bueno, una de las cosas que se está estableciendo es lo siguiente. El pueblo venezolano tiene la característica de que él nunca ha estado así en conflicto. O sea, nuestra última guerra fue la independencia, hace 200 años. De resto, nuestros conflictos no han sido de gran envergadura para establecer y ir, como decir así, sacarle el pecho y ir valientemente a la guerra. Lamentándolo mucho, ha sido así. Cuando lo hemos hecho, nuestros líderes políticos, opositores, se han vendido y no nos han dado el apoyo. Entonces, todo se ha caído. Esto habría acabado en el 2002. Pero por mal manejo político, como quieran llamarlo, de intereses, todos los venezolanos han perdido la fuerza. Pero si contamos la cantidad de muertos que han habido en los últimos 5 años, le puedo decir que nada más en puras manifestaciones, en días de manifestaciones, han muerto aproximadamente como unas 500 personas, solo en manifestaciones en Venezuela. Aparte, según datos que estuve viendo ayer por la Asamblea Nacional, yo escucho en las tardes las emisoras por internet, cuando se puede, dice que aproximadamente en lo que va 3 meses, de estos 4 meses que han transcurrido del año, hay el triple de manifestaciones y represión que el año pasado. que fue el año donde más represión hubo. Juan, yo a veces pienso en estos números que dan y la verdad es que uno, bueno, lógicamente no puede ni quiero tampoco estar en el lugar de ningún venezolano que está viviendo allí. Pero las situaciones que dicen un salario para todos aquellos que tienen la suerte de tener trabajo, que también es una suerte, ¿les alcanza para un pollo o para medio kilo de queso, como recién decías? Ahora la pregunta es, ¿cómo se vive? Porque ninguna familia puede vivir ni con un pollo ni con medio kilo de queso al mes. ¿Qué hacen? Bueno, ¿qué hacen los venezolanos? O la gran mayoría. Uno, lo que hacen es comen solo una vez al día. Eso estoy hablando del 90% de los venezolanos. Comen una vez al día. Lo otro es lo siguiente. Se compran rubros. Es decir, una de las personas compra un pollo y ese pollo va a durar todo el mes. O por lo menos 15 días. Comen así de a un pedacito por día. Y de resto la otra persona compró 3 kilos de arroz y el otro hermano tiene pasta. Entonces se intercambian, yo te doy 1 kilo de arroz, tú me das 1 kilo de pasta, 1 kilo de harina, yo te doy 1 litro de aceite, así sucesivamente. Entonces con eso es medio completan para esa comida del día. Juan, ¿qué sentís vos cuando escuchás a algunas personas, sobre todo argentinos, que a la distancia, digamos, defienden el régimen de Maduro y, digamos, lo explican desde un lugar ideológico, pero donde la realidad claramente está marcando otra cosa, ¿no? Digamos, se habla de, bueno, la injerencia de Estados Unidos, la idea de correr del lugar a un gobierno socialista, esto tiene que ver con una disputa ideológica. Pero claramente es una cuestión de la que se opina desde la distancia y desde la comodidad, ¿no? De comer todos los días y de estar calentito en casa, ¿no? Pues bueno, eso es lo que yo les digo. Eso es el típico idealista de izquierda que no ha vivido en la izquierda. Eso es lo único. Ajá. Las personas que defienden y tienen ese tipo de defensa extremista y lógica, lo único que puedo decir es eso, nunca ha padecido de la izquierda. Triste y lamentablemente es así. En ideología, yo no lo niego, la ideología es muy bonita, el papel es muy bonito, pero la realidad es otra cosa totalmente diferente. Ahora, ¿vos crees que esto es un fracaso de la izquierda o un fracaso en la forma en que Chávez y después Maduro aplicaron la ideología de izquierda? Yo digo que son las dos cosas. ¿Por qué? El movimiento de izquierda, como lo quieren aplicar hoy en día, es totalmente ambiguo, obsoleto al tiempo que vemos, que vivimos hoy en día, con la globalización, con la tecnificación. Claro, imposible de llevar a cabo, digamos. Exacto, o sea, eso es. Y también el detalle es ese, que mayormente los de izquierda son personas que vienen de abajo, su formación no es muy grande, etcétera, y al ver el poder lo que quieren es que dejan consumir por él, y ahí es donde viene el fracaso y se desvirtúa todo lo que son los valores y las ideologías como tal. Así que creo que es una mezcla de los dos. Sí, también aparece una encrucijada para Venezuela, se me ocurre, respecto de que para salvarse de la izquierda aparece también la derecha, que sabemos, digamos, cómo se cobra cuando ayuda, ¿no? Sí, es que son los extremos, no hay ningún lugar intermedio. Y lamentándolo mucho, los políticos pensando son sobre todo, pensando sobre todo en la enorme fuente de petróleo que es tu país y lo apetecible que es, digamos, también para muchos países que se dedican a, y pongo comillas, a ayudar a otros, ¿no? Sí, pero si vamos a ver por lo que serían los recursos o el petróleo, sí es verdad, Venezuela tiene gran cantidad de riqueza petrolera. Pero vamos a ver actualmente, por lo menos Estados Unidos, tienen mayor cantidad ellos de reservas ahorita, tienen una mayor producción de petróleo que la que han tenido en toda su historia, que han vendido hasta sus reservas. Eso es uno. Más que todo yo lo veo es, el interés de ellos es por una posición geopolítica. Pero estamos prácticamente en el centro de todo el continente. Claro. Y ahí antes de eso, Venezuela era un paraíso porque era las conexiones de todo el mundo. De Asia, Europa, Norteamérica, Sudamérica, todos los países se conectaba a Oceanía en Venezuela. Nosotros teníamos aproximadamente 200 vuelos al año, al día, en la terminal, sí, en el aeropuerto internacional, en los aeropuertos internacionales. Todo por esa facilidad de conexión, más que por un ámbito petrolero. Además, el que vaya a explotar el petróleo tiene un pequeño problema. Nuestro petróleo en su mayoría es petróleo pesado, por lo tanto requiere otro tipo de equipos y procesamiento. Es un poco más costoso ese proceso. ¿Vos qué pensás respecto de los países de Sudamérica y bueno, y países limítrofes, todos aquellos que quieren de alguna manera colaborar, contribuir, se reúnen y tratan de buscar e involucrarse también con Venezuela? ¿Qué corresponde o es un tema venezolano y tiene que resolverse interiormente, directamente de Venezuela, sin que nadie se meta? Pues mire, todo se tiene que estar relacionado y tiene que colaborarse, porque lo que pasa en Venezuela afecta a todos los países de alrededor. Nada más vamos a ver con el hecho de la migración. Una migración descontrolada, vea lo que ha sucedido. Sí, sí, totalmente. O sea, eso es, obviamente tiene que haber alguna relación. Ahora, me parece que es el despertar ahorita de esos países es algo muy hipócrita, y disculpe la expresión, pero vamos con Estados Unidos, vamos a hacer una referencia. En Estados Unidos ahorita que están dando este tipo de apoyo a Venezuela o los otros países, pero antes, cuando iban los corruptos políticos a depositar 2,000 millones de dólares en sus cuentas, no preguntaba de dónde era, sino así, bienvenido. Y ahora que está todo este drama, es que ahora sí vienen a salir a la luz. No, hace 10 años ellos depositaron tal cantidad de dinero, ¿por qué no lo hicieron antes? Entonces ahí es donde está la doble cara. Y sería, lo que están haciendo hoy en día sería como una rectificación a todo eso. Juan, ¿qué creen los venezolanos, el pueblo? ¿Cuál sería la solución? ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué es lo que quieren o lo que desean? La verdad, los venezolanos quieren volver a retomar toda la capacidad de crecimiento que teníamos anteriormente, nuestra estabilidad. Queremos vivir bien, tranquilamente. Y para hacerlo, esta ideología, sí, y este mecanismo que vivimos hoy en día no sirve. ¿Cuál sería la otra opción? ¿Tienen alguna otra opción que deseen, que esperan que se cumpla? Juan. ¿Aló? Sí, sí, sí. ¿Hay otra opción o la que vos desees? No sé, no puedes hablar. Sí, bueno, mira, todos. La otra opción que tenemos hoy en día es la de la oposición. Y ahorita se ha revitalizado porque no es más de lo antes. Es decir, los políticos que hay hoy a la cabeza son políticos, digamos así, modernos o nuevos. Ejemplo, Guaidó. Guaidó tiene de crecimiento desde 2015. Es que apareció, por así decir, en la palestra política. Antes estaba Ramos Alú, Manuel Rosales, etcétera. Todos ellos son políticos de la antigua escuela. Entonces el venezolano común, el opositor, el que está cansado, llega y dice, o sea, ellos fueron, por causa de ellos estar en el poder, fue que llegó Chávez y todo su combo. Entonces si van a traer, va a haber más de lo mismo, van a salir otro Chávez con esteroides. No queremos eso. Ahí es donde está Guaidó y eso es lo que ha cambiado. Por esa razón, cuando Guaidó comenzó a unirse mucho con ese grupo de personas, la popularidad de él bajó. Hoy en día se ha desligado un poco de ello y su popularidad aumentó. Claro, y esa es una de las cosas. Ni Chávez, es un cambio. Ni Chávez ni Carlos Andrés Pérez, ¿no? Sí, por así decirlo. Es decir, aunque usted no lo crea, mire, Chávez surgió por las faltas de política de, o por las políticas que tomó Carlos Andrés Pérez. Pero si supiera que Chávez es un Carlos Andrés Pérez con esteroides. ¿Por qué? Chávez con Carlos Andrés Pérez tuvo dos periodos electivos presidenciales. En el primero, cuando él llegó, el petróleo estaba a 7 dólares. Cuando él tomó la presidencia, ese petróleo subió a 25. La bonanza que tuvo fue impresionante. Comenzó a construir, a despilfarrar dinero, a darle dinero a los venezolanos, etcétera. Cuando vino el segundo gobierno, ese petróleo que estaba a ese precio decayó a 10 dólares. Y ahí fue donde vino todo ese problema y el golpe de Estado que le dio Chávez. Lo mismo sucedió con Chávez. Ahorita tuvimos la mayor bonanza petrolera del mundo. Producíamos 3 millones de barriles diarios a $150. Uh-huh. O sea, se podría imaginar la cantidad de millones que le ingresó al país solo en un día, y todo eso se despilfarró. Y pasó lo mismo que hizo Carlos Andrés. Bueno, Juan, la verdad que siempre es enriquecedor hablar con alguien que tiene una mirada directa de lo que está pasando, que es tan polémico y tan interesante también como el fenómeno político y social en Venezuela. Así que te agradecemos por este rato de charla con nosotros, y la verdad que abogamos y deseamos una salida lo más pacífica y lo más democrática posible para tu país. Amén, muchas gracias. No se imagina lo mucho que yo también deseo esto. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Igualmente. Gracias. Gracias.